La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público. Este sería el segundo programa del año, teniendo en cuenta que el 1 estuvimos al aire, pero casi que lo vamos a contar como el primero. No tendría demasiadas argumentaciones para decir esto, pero arrancamos el 2026 de este modo. Como ya saben quienes acompañan habitualmente Oral y Público, teóricamente nos quedamos sin contenidos durante enero porque no hay juicios y este programa se ha convertido en los últimos años en un resumen de lo que pasa en los juicios por crímenes de lesa humanidad que La Retaguardia transmite en su totalidad. Pero en enero siempre nos tomamos el tiempo, le cuento a quienes no nos acompañan durante este mes o que están entrando a la órbita de Oral y Público en este momento, lo que hacemos durante enero es o bien tomar algunos testimonios que nos parecen importantes, que se nos escurrieron entre los dedos por la vorágine que implica intentar reflejar en una hora de radio todo lo que pasa diariamente en los juicios por crímenes de lesa humanidad, y usamos este mes de enero, que no hay juicios en vivo, para detenernos en esos testimonios. Vamos a tener durante este mes de enero algunos testimonios que ocurrieron en el juicio que actualmente se lleva adelante en el marco de la megacausa ESMA, que es el ESMA 9 contra Gonzalo Chispa Sánchez. Algunos de los testimonios ya los hemos venido escuchando en las semanas en las que ocurrieron, pero algunos otros no hemos podido canalizarlos allí, así que vienen aquí a este enero de Feria Judicial. Vamos a escuchar el testimonio de Silvia Lavairu. Muchos conocieron la historia de Silvia a partir del libro La Llamada, el bestseller de Leila Guerriero. Yo les voy a contar algo. Yo tuve dos obsesiones. Soy obsesivo con el trabajo, pero no soy obsesivo con las personas. Sin embargo, tuve dos entrevistas que con mucha obsesión perseguí durante mucho tiempo. Y eran de dos personas sobrevivientes del último genocidio, que habían quedado estigmatizadas de tal manera que habían optado por el silencio, o diría que habían sido obligadas al silencio, ¿no? Habían sido llevadas al silencio porque era tal la mirada que había sobre ellas que verdaderamente si hablaban podían lloverles críticas muy fuertes que las volvieran a poner en un lugar en el que ellas, evidentemente y con mucha sanidad, no querían ponerse. Una conseguimos en este programa entrevistarla, y es Silvia Tolchinsky, sobreviviente de la represión a la contraofensiva de Montoneros. Bueno, ella fue uno de esos casos. Pudimos entrevistarla después del juicio, después de finalizado el juicio. Todavía no vimos el testimonio de Silvia en este repaso que venimos haciendo del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros ocurrido en 2019-2020, pero lo estamos haciendo ahora y en pocas semanas cuando retomemos, ¿no? Por supuesto, en febrero retomamos y hay un ritmo intenso de juicios. Contraofensiva lo estamos metiendo en algunos baches, pocos días que quedan, algún hueco para que metamos aquellas largas audiencias de ese juicio histórico, el primero que televisamos, pero que televisamos desde la jornada 36, ¿no? Hay 35 jornadas, la mayoría de testimonios de sobrevivientes, de hijos e hijas, de familiares que nos ayudaron a reconstruir la historia y que nosotros cronicábamos, ¿no? En aquel diario del juicio. Bueno, ahora estamos pudiendo ver el registro que hizo el Instituto Nacional de Cines y Artes Visuales, el INCA, a través del programa MESIS, que por supuesto no existe más, y también el registro del tribunal, y hacemos nuestro acompañamiento. Vamos a ver pronto el testimonio de Tolchinsky. Esa es una de las entrevistas que yo perseguí. Cuando me refiero a perseguir, me refiero a cada tanto intentar ver si querían abandonar ese silencio. La otra persona fue Silvia Tolchinsky. Me costó mucho llegar a ella y finalmente llegamos a charlar, pero nunca la hemos entrevistado. Llegamos a charlar en el marco de lo que fue la previa, ¿no? Los días previos al histórico juicio ESMA 5, que es el juicio en el que tres mujeres pudieron demostrar ante la justicia que habían sido víctimas de delitos sexuales. Uno de los casos que se tomó allí fue el de Silvia Lavairu. Compartimos muchos idas y vueltas sobre ese juicio, incluso en algún momento pensamos en transmitirlo. Ella nos llegó a decir que sí, que le parecía bien que se hiciera público. Después se resolvió que ese juicio no tuviera coberturas periodísticas. Nosotros respetamos eso y no publicamos nada sobre el asunto. Silvia después no quiso volver a hablar. Ya estaba encarando este muy buen libro. Por cierto, más allá de las opiniones que podamos tener sobre determinadas cuestiones técnicas del libro o incluso de las opiniones de Lavairu, es un muy buen libro, La llamada de Guerriero. Y bueno, y quedó como una deuda. Algún día la saldaremos. Ya, de todas maneras, lo importante desde mi punto de vista es que en tanto sobreviviente, Lavairu puede haber abandonado ese silencio al que estuvo obligada de alguna manera. Y yo pienso, porque mucho se ha dicho para quienes han leído el libro, de que sus opiniones políticas sobre aquellos años quizás no es oportuno que sean públicas ahora. Yo lo que digo es posible que así sea. Pero durante todos los años anteriores Silvia no pudo hablar. No era una voz para quien hubiera oídos permeables en el movimiento de derechos humanos. Habló cuando pudo, habló cuando alguien le dio la oportunidad de contar su historia como lo hizo Leila. Yo siempre pongo a quienes han sobrevivido en un lugar de que bueno, que lo mínimo que se merecen es poder contar sus historias con las opiniones que tengan respecto de lo que vivieron, podamos coincidir con ellas o no coincidir, es lo peor que le podemos hacer es obligarlas a guardar silencio porque no nos gusta lo que digan. Silvia Lavairu estuvo dando testimonio en el juicio ESMA 9 contra Gonzalo Chispa Sánchez y vamos a meternos ahora mismo a escuchar ese testimonio. Algunos segmentos, los más importantes del testimonio de Silvia Lavairu. Yo fui secuestrada el 29 de diciembre de 1976 por el grupo de tareas de la ESMA, creo que 2.2.3, ahora no lo recuerdo. y fui trasladada, fui secuestrada en la calle y trasladada en un coche a la ESMA sin ningún tipo de tabicaje, es decir, estaba viendo por dónde iba y a dónde iba, lo cual a mí me dio desde el principio la impresión de que de donde fuera, de ahí no iba a salir, puesto que estaba a cara descubierta. No sé si contesto a la pregunta. Sí. ¿Y cuánto tiempo permaneció cautiva en la ESMA? Un año y medio. ¿Cuál fue la fecha en que la liberaron? El 17 o 18 de junio de 1978. Señora Labayrou, durante el tiempo que usted permaneció cautiva en la ESMA, ¿supo de un integrante del grupo de tareas de apellido Sánchez? Sí, por supuesto. Gonzalo Sánchez, alias Chispas, lo conocí bastante. Durante prácticamente todo el tiempo que estuve en la ESMA, lo vi muy frecuentemente allí como oficial operativo de prefectura que operaba de un modo regular allí dentro en múltiples operativos. Cuando usted dice que operaba en múltiples operativos, ¿a qué se refiere? ¿Podría describirnos de qué se trata? Bueno, como saben, en la ESMA había toda una estructura en donde había un dispositivo de oficiales y suboficiales que se encargaban de los secuestros y de los operativos que indicaba el jefe, que era Jorge Acosta, operativos de secuestros, en fin, y de muchas otras cosas. Pero principalmente de secuestros. Cuando hablo de operativos era salir a la calle a secuestrar gente, entre otras cosas. Bien, ¿y usted pudo verlo dentro del centro clandestino, nos dijo? Sí, muchísimas veces. ¿En qué sectores? Bueno, yo lo veía en el lugar donde a mí me obligaban a trabajar, en el sótano de la ESMA, luego lo vi muchas veces en lo que se llamó ahora no me acuerdo, que era en la tercera planta, que se habían establecido ahí como unas especies de oficinas que inicialmente estaban en el sótano, también lo vi ahí, lo vi en Capucha City muchas veces, o sea, era una persona que se la veía circular por ahí con frecuencia. Era habitual que los secuestrados lo viéramos y lo conociéramos como uno de los operativos más permanentes de la ESMA. Por lo menos así lo recuerdo yo. Bien, ¿y usted lo veía junto a otros miembros del grupo de tareas? Sí, claro, allí estaban todos, es decir, entraban unos, salían otros, había bastantes oficiales, tanto de inteligencia como operativos, que circulaban por ahí y lo veíamos mucho, sí. Bien, perdone si ya lo dijo, se lo vuelvo a preguntar, ¿supo a qué fuerza pertenecía? Sí, porque esto de algún modo se sabía, lo sabíamos todos los secuestrados, de a qué fuerza pertenecía cada uno de los tanto operativos como miembros de inteligencia, y Sánchez era de la prefectura, y además sabíamos que era o ingeniero naval o constructor naval o algo así. Y en el centro clandestino, ¿había otros integrantes que también fueran de prefectura? Sí, estaba un oficial que era el que estaba encargado de todo el tema de los bebés, que el apodo era Selva, ahora no me acuerdo de su apellido, que era de prefectura también, y creo que había algún otro, pero no recuerdo su nombre, no era el único Gonzalo Sánchez. Usted dijo que lo conoció por su apellido. ¿Recuerda en qué circunstancias pudo saber su nombre? ¿O cómo fue que lo supo? No recuerdo exactamente cómo fue que lo supe, pero después de pasar un tiempo, los nombres y apellidos de varios de estos oficiales eran conocidos por nosotros. Y yo supe, no sé si desde el principio, pero sí a lo largo de mi cautiverio, que esta persona se llamaba Gonzalo Sánchez, aunque le conocíamos habitualmente por el apodo de Chispa. Bueno, dos preguntitas más, señora Lavairú, si recuerda aproximadamente la edad y la descripción física de esta persona. Sí, yo calculo que tendría entre 25 o 28 años en esos momentos. Era una persona de relativamente baja estatura, muy corpulento, digamos fuerte, una estructura física fuerte, y era una persona así muy llamativa en el sentido de que era muy sonriente, de que se le veía ahí muy, muy a sus anchas. Y la última pregunta, si recuerda alguna circunstancia particular en que lo haya visto o si supo de algún episodio particular que nos quiera relatar respecto de este integrante del grupo de tareas. Bueno, yo sé que participó de muchos operativos, no puedo discriminar exactamente de cuáles, pero era un personaje habitual de ahí, y yo recuerdo también que se acercaba a mi celda, la que yo compartía con Norma Burgos, y presenciaba cómo en algunas ocasiones la iba a buscar a la celda, la sacaba, la traía, en fin, ahí lo veía de una forma muy, muy concreta. Bueno, muy bien. Por esta parte, señor presidente, no tenemos más preguntas. Agradecerle de nuevo a la señora Lavairú por esta declaración y no sé si quisiera agregar algo más a su testimonio. No, una de las cosas que a mí me llamaba la atención de esta persona era su sonrisa permanente y la alegría con la que circulaba por ahí como si estuviera en un lugar de recreo. Muy bien, muchas gracias. De nada. Bien, gracias, doctora Obedko. Una aclaración formal nada más vinculado a la consulta de la Fiscalía sobre las características físicas del señor Sánchez a la que usted se ha referido. Te quiero consultar si desde aquella vez hasta la fecha lo volvió a ver, sea por fotos o videos o de alguna manera, a Sánchez. No, recuerdo muy claramente su cara con toda rotundidad. Y no sé si en algún momento recientemente vi una foto de él en alguna declaración que hizo, pero entre medias nunca volví a verlo, ni a ver fotos de él, ni imágenes, ni nada. Mariú Carrera es actriz, es militante por los derechos humanos, es profesora de actrices y de actores, directora teatral, escritora, entre otras cosas. Además, es sobreviviente del último genocidio en la Argentina y fue la última en dar testimonio en el juicio, que todavía continúa, por hechos ocurridos en el D2 de Mendoza, que ingresa en etapa de alegatos. En febrero, cuando se retome, comenzará la etapa de alegatos. No es casual que se haya elegido su testimonio para ser el último. Es un emblema en Mendoza de la lucha por los derechos humanos y de haber dado testimonio sobre los hechos ocurridos en el D2. Así que vamos a escuchar partes del testimonio de Mariú Carrera en el juicio D2 de Mendoza. Yo formaba parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, junto con mi primer esposo, Rubén Bravo, también mi hermano, Marcelo Guillermo Carrera, su esposa, Adriana Irene Bonoldi de Carrera, mis compañeros de teatro, Osvaldo Swing y Raquel Herrera. También éramos compañeros de Blanca Graciela Santamaría, dentro de la militancia del PRT acá en Mendoza. Nuestra tarea fundamental tenía que ver, en el caso nuestro, con el teatro, con la conformación de la Asociación Argentina de Actores y Actrices de Mendoza. Esa delegación se formó recién en esa época. A nivel nacional existía desde 1919. Y todo lo que hacíamos, digamos, desde el teatro concretamente, tenía que ver con esta forma, este pensamiento nuestro de considerar que el mundo podía ser un espacio mucho más humano, un espacio mejor para todos, y estábamos imbuidos en toda esa etapa del mundo donde la revolución era cercana. El 21 de octubre, yo voy a ir directamente a lo que usted me ha pedido, pero quería decir esto también porque creo que ahí comienzan las cosas, aunque a lo mejor comienzan mucho antes, en cómo nos criaron, en cómo la casa era abierta y siempre se respetó a todo el mundo. Entonces nosotros buscábamos algo así. El 21 de octubre del 76 secuestraron a Rubén desde nuestro departamento. Estaba su mamá, estaba nuestro hijo que tenía 8 meses y estaba yo. Entró un grupo, una persona entró por la ventana, saltó por la ventana, se metió por ahí, abrió a los demás, que venían a cara descubierta. Yo después he podido reconocer a uno que nos apuntaba y nos tenía contra un sofá. Lo reconocí en el juicio como Eduardo Esmaja. También lo reconocí porque en aquellos años, antes de que empezaran los juicios, yo me lo encontré a este señor en la cola del Credicop pagando cuentas. Reconocí al que entró por la ventana y le abrió a los demás como una persona que estaba en la comisaría séptima. En días posteriores lo vi, yo iba en el micro, me bajé y fui caminando detrás de él y me metí a lo que hoy es la ex séptima por el portón. Llegué hasta un lugar y me detuve y me fui. Pero él entró ahí. Y a otro señor que quedó en otra parte de ese comedor y que volví a ver en la agencia, en una agencia de seguridad Ronda que funcionaba en General Paz y San Martín. Ahí trabajaba el señor Akinchay, que había hecho el servicio militar era compañero del servicio militar del papá de Rubén. Y yo fui, después del secuestro, con América Marzola, una compañera de radioteatro, fui a avisarle, a pedir ayuda, a decirle lo que nos había pasado, que habían secuestrado a Rubén. Y cuando entro, este señor que yo había reconocido en el secuestro, estaba parado ahí y se puso detrás de la puerta. Y yo también disimulé. El 24 de noviembre de ese mismo año 76, de la calle Democracia 34, donde vivían mi hermano Marcelo y su esposa Adriana, lo llevan a Marcelo. Adriana escucha y nos cuenta después que le dicen: vos vas a cantar lo que no quiere decir tu cuñado. Por esa razón siempre pensamos que era el mismo grupo que secuestraba primero a Rubén y después a Marcelo. El primero de diciembre, unos días después de ese secuestro, en la vía pública y después de un acto que Adriana había estado realizando en una escuela donde era maestra de música, cerca de la cervecería Andes, la secuestran ahí en la vía pública. Adriana estaba embarazada de alrededor de 2 meses. A partir de ahí comienza la búsqueda. La búsqueda que va tomando distinto formato. Nos vamos encontrando con otros que estaban en situaciones parecidas. Nos reconocíamos en el comando, en la oficina de la Policía Federal o Provincial, en el Obispado. Y veíamos a alguien que tenía un cierto parecido, o que estaba con un niño, como mis viejos, con un niño. Y entonces nos animábamos a pasarles un teléfono, el número de teléfono, con el terror de a quién se lo dábamos. Y así se fue conformando este organismo, que es Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas de Mendoza, y que existe hasta la fecha. Son innumerables las cosas que podría decir de familiares. Lo más importante, creo, es que desde aquellos años vamos a estar 50 años juntos. Algunos ya no están, o no están por acá, no los podemos ver, pero nunca nos hemos separado, nunca hemos discutido, siempre hemos podido encontrar una alternativa y respetarnos porque nos tocaron en lo sagrado de la vida, pudimos advertir eso. Mi papá, siempre digo esto, ¿no? Cuando damos talleres, cuando hablamos con otras personas, mi papá venía de una familia radical, Albino Pérez era un militante peronista y ellos tenían sus hijos desaparecidos. Nunca se les ocurrió discutir sobre un partido político. Y eso es lo que siempre hemos hecho. Hemos estado juntos porque son nuestros hermanos, nuestros esposos, nuestras esposas, los padres y las madres de nuestros hijos. Y eso es lo que esta gente nos hizo a nosotros. Nos tocó en lo sagrado de la vida y nos robó la muerte, ¿no? Pero sobre todo en lo sagrado, no hay posibilidad de discusión. Nosotros en aquellos momentos nunca hablamos de derechos humanos, hablábamos de la explotación del hombre por el hombre, pero todo eso se fue desarrollando de tal manera que nos transformamos también en un organismo de derechos humanos. Nos llevó mucho tiempo, aceptar lo que para otros desde afuera era algo que caía de maduro. Si hace 3 meses, si hace 3 años, si hace 5, que no aparecen, que no están, ya no van a volver. Es muy difícil aceptar la muerte aún cuando uno despida a la persona con todo lo que podemos hacer para despedir a alguien que amamos. Pero al no tener el cuerpo, es más difícil. Y entonces, eso de pedir y de exigir verdad y justicia, para nosotros fue cambiando, ¿no? para nosotros al principio la verdad era concreta, que nos digan en dónde los tienen detenidos y cuándo los dejan en libertad. Esa era la exigencia nuestra. Y después, bueno, fuimos comprendiendo, aceptando, muy de a poco, con muchas cosas que sucedieron. A mí me tocó ya en democracia, en el principio de la democracia. Fui a ver una obra de teatro al Pulgarcito. Era una obra de una de las compañeras de teatro. Yo no había vuelto a hacer teatro, escribía en ese entonces más que nada. Y era, ella decía en el escenario lo que yo decía para mis adentros. Me reflejó, como es lo que hace el teatro, lo que pasa es que yo ahí estaba de público, me reflejó una verdad que era muy difícil para mí aceptar. Se fue como rompiendo ese paredón que habíamos puesto de que los vamos a encontrar con vida y nos van a decir a dónde están. Y con el tiempo, con pasado el tiempo, empezamos entonces a buscar justicia, nos juntamos durante mucho tiempo en las escalinatas de estos tribunales, siempre tratando de llegar adentro, porque no entrábamos, no podíamos entrar, exigiendo justicia. Y nos fue cayendo también la ficha de algo que habíamos sabido también desde el principio, que cuando se buscaba, había que buscar, decían los antropólogos de LEAF, lo más factible es en los cementerios. Entonces, con Isabel Winchul de Pérez, que tiene a su esposo desaparecido, a su sobrino y a su sobrina, recibimos ciertos materiales que había en el movimiento ecuménico y que nos los pasaron. Nos lo pasaron porque ellos no podían atender a todo eso. Y eran las fichas del cementerio, algunas fichas de entrada al cementerio y algunas necropsias del cuerpo médico forense. Y con Isabel dijimos, vamos a buscar acá. Nos habían pasado cosas como para poder aceptar que buscar verdad y justicia era esa realidad. Y que eso estaba bueno, que eso era necesario, que eso nos iba a permitir demostrar que no estaban haciendo, en el caso de Rubén, me lo han dicho varias veces en el comando, debe estar haciendo teatro en Norteamérica, o se habrá ido con otra. Que íbamos a poder demostrar, si encontrábamos los cuerpos, que los habían asesinado. Y bueno, fue así, también con muchísimos obstáculos, ¿no? Siempre los hemos tenido y han sido los motivos de lucha y seguirán siendo. En ese momento el juez era Bento y nos decía, Bento y un otro señor, no me voy a acordar el nombre, que era el que nos recibía. Pero él no era abogado, le decíamos doctor, doctor, pero un día nos enteramos que no era. Pero bueno, más allá de eso que es anecdótico, nos decían, ¿y cómo van a poder pagar para que venga el EAF? Y entonces nosotras siempre pensábamos, bueno, vamos a hacer empanada, vamos a hacer una rifa, hasta que nos enteramos que el EAF podía venir porque el Estado solventaba eso. Y los buscamos, los conseguimos traer, observaron el cuadro 33, ya con Isabel habíamos medido con pasos ese cuadro. Y con toda esa documentación, con la ayuda del doctor Dante Vega y de su papá y su mamá, que fueron haciendo el entrecruce, nos ayudaron a hacer el entrecruce de datos entre nuestra lista de compañeros y compañeras desaparecidas, estas fichas de entrada al cementerio de los cuerpos y lo de el cuerpo médico forense, tratar de cruzar fechas, edades, lo que teníamos. Bueno, en ese cuadro 33 había estado enterrada mi compañera de elenco Raquel Herrera y su esposo, Juan Bernal, que los habían asesinado en la finca Sansone. Había estado enterrada Ana María Moral. Y se ve que aun cuando habían hecho esta determinación, este reglamento que tiene la municipalidad de retirar los cuerpos y pasarlos al osario, se ve que en todas partes no lo habían hecho o lo hicieron hasta un punto, esas excavaciones, esas retiradas de los restos, porque habían quedado algunos cuerpos y así se pudo encontrar a Antonio Juan Molina, a Néstor Alberto Oliva, que en ese momento no sabíamos su nombre, era el compañero NN, y a Osvaldo Sabino Rosales. A los dos primeros, cuando se encontraron sus cuerpos, estaban, la autopsia decía que tenían 32 balazos y estaban los cascos en la tierra, en esa profundidad, son fosas de casi 4 metros, y en los huesos las balas. Entonces pudimos demostrar. Desde mi perspectiva, ese es un lugar extraordinario. Es un lugar donde pasamos muchos años porque el EAF vino en varias misiones. Y pudimos vivir lo que había estado negado. Pudimos, al devolver el cuerpo de Osvaldo Sabino Rosales, por ejemplo, en Alvear, en Bowen, fuimos todos, lo recibió la familia, lo velaron, estuvieron sus nietos. Y nosotros pudimos hablar por primera vez en todos esos años del cuadro 33. Pudimos hablar, pudimos hacer chistes de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, pudimos contar que eran militantes, habíamos guardado silencio todos esos años, aún entre nosotros, por lo que es lo clandestino, que es el cuidado, no es es tener que no poder decir la verdad, porque yo calculaba si ellos están tratando de soportar lo que sea para no decir, ¿cómo voy a decir yo, como hoy he podido decir, éramos militantes del PRT? Y en el cuadro 33 se dio todo eso. Se dio llegar al fondo de la tierra buscando la verdad. Cuando se encontró el cuerpo de Antonio, fue en la primera semana que estaba acá el EAF, y la doctora Anaí Ginarte, que estaba ahí metida, salió por la escalera y dijo: encontramos uno de los nuestros. Y fuimos llegando todos, nos pusimos alrededor, y una compañera dijo: ¿qué sienten? Y sentíamos paz, paz. Uno siente paz cuando, no solo en ese momento, sino cuando la mamá o el papá o alguien muy querido se retira y ya no sufre ni inyecciones ni nada. Ahí a ellos ya no los podían alcanzar. Estábamos en paz. hemos podido hacer en muchos años lo que las familias hacen cuando duelan, cuando velan, cuando reciben el apoyo, el abrazo. Y hemos podido descubrir que la muerte no es lo que un general pretende, por más poder que crea que tiene. La muerte es la otra parte de la vida. Y es una vida real. Es tan real como las raíces de los árboles, que si no tuvieran raíces se caerían. Muchas veces algunos compañeros dicen, ay, si mis viejos estuvieran acá viendo el juicio. Yo tengo la certeza de que los viejos están. Que están con nosotros aunque no los veamos, porque si no estuvieran los compañeros, las compañeras, sería, para nosotros hubiese sido imposible estar frente a una tumba sacando restos, viendo cómo lo hacían, y eso no se puede bancar si es que no existe una vida más ancha. En esa vida más ancha, y en la primera vez que yo declaré, el presidente del juicio era el doctor González Macías. Y la verdad es que yo tenía muchísimo temor porque estaban todos los imputados y yo pensaba en qué momento saltan sobre nosotros esta gente que ha sido, que ha hecho lo que ha hecho, que no me cabía que no pudieran hacernos daño, aún acá. Y el doctor González Macías me dice en un momento, yo me había sentado así como mirándolo a él, pero tratando de no ver si me atacaban. El doctor González Macías me dice, ¿y usted reconoce a alguien? Y me hace así. Entonces yo tuve que mirar a Esmaja. Para mí este es como el espacio del escenario. Es un espacio de verdad. No se puede mentir en este espacio, prometa uno o no. En el escenario tampoco se puede mentir, aunque se suponga que, sobre todo las actrices, somos muy mentirosas. Pero no se puede mentir porque uno pone el cuerpo. Tiene que jugar de verdad, como juegan los chicos. Juegan de verdad, no mienten. Eso es el arte y eso es este lugar. Yo consideré ese hecho como uno de los espacios donde la verdad se da, donde yo he escuchado la voz de compañeras que hablaban de cuando les pasó toda esta tragedia, y es la voz de ellas como chiquita, ¿no? O sea, volvés a tener ese momento vivo acá. No se puede mentir. Y toda la tarea a partir de entonces ha sido esa: buscar la verdad, encontrarla de distinta manera, armar talleres de todo lo que hemos podido para transmitirla. Por ahí uno piensa que no ha sido suficiente, pero ha sido suficiente. Viendo en la actualidad todo lo que ocurre, todo el negacionismo, toda la burla, desde, no sé cómo llamarlo, pero desde altos lugares, los cargos más altos de un país, de nuestro país, capaces de mentir, de burlarse, de burlarse del horror vivido, de la tragedia, de... No importaría si fuera una persona, ¿cómo poder burlarse? ¿Cómo poder negar? Entonces a uno le parece que poco hicimos y no, hemos hecho mucho, muchísimo, muchísimo, porque pudimos formar una escuela con estos criterios, transmitir que el arte es mucho más que un espectáculo, que puede ser más o menos caro, que está basado en la verdad, en decir la verdad, en vivir la verdad. Que uno solamente puede salvarse con los otros. El arte en las cárceles argentinas durante la dictadura salvó vidas. Y eso es como decir qué orgullo, ¿no? No solo es importante todo, todo, ¿no? Todo lo que puede ser importante. A mí me parece muy importante estar en nombre de otros, porque cada uno de nosotros, de los familiares, de compañeros ex detenidos, detenidas, bueno, estamos en distintas cosas, todos somos grandes, todos tenemos días difíciles y es muy importante poder estar acá, saber que esto pasa en Mendoza. Saber que esto pasa en Mendoza, porque a mí me molesta enormemente cuando se dice, en Mendoza no pasa nada, este lugar es cualquier cosa, esto, son todos conservadores. Yo no lo sé si son, si somos o no así, por la montaña, porque no sé. Pero lo concreto es que acá, en este lugar, se logra hacer justicia. Se logra alcanzar ese espacio donde la verdad frena a estos tipos, porque se hace dentro de la justicia. Eso pensé un día, claro, se ve que la verdad, de decir la verdad, de trasladar la verdad que uno vivió en aquel momento, tiene un poder en este lugar. No es una frase, es un hecho. Y eso pasa acá. Entonces siempre es de un profundo agradecimiento de habernos encontrado con nuestros abogados querellantes, con la unidad fiscal y con quienes nos creyeron. Con quienes nos creyeron. Eso debe ser lo más liberador después de muchos años donde no podíamos decir la verdad. Mario, le pregunto por el ahora por el procedimiento en el que fue secuestrado su hermano. ¿Qué nos puede qué pudo usted reconstruir, qué pudo saber de ese procedimiento? Dijeron que eran que tenía que, mi hermano trabajaba en YPF y dijeron que venían de YPF a buscarlo para reemplazar a alguien en un turno. Con esa excusa les han abierto, ellos vivían en un departamento, el fondo, y no sé exactamente qué debe haber sido esa puerta que les abrieron. Ahí sé, supimos. Mis padres supieron eso por Adriana, que la maniataron, y ella escuchó esto, ¿no? De que vos vas a decir lo que no quiere decir tu cuñado cuando se lo llevan a Marcelo. Mi mamá con Adriana fue a una oficina de la comisaría de Godoy Cruz. Ahí estaba un comisario No la dejó, Adriana le dio los datos, le contó dónde ella trabajaba, todo. Bueno, en la familia se supuso que con estos datos la ubicaron, seguramente nos conocerían bastante de antes, no sé si es así. Pero esta persona, el comisario, la recibió a Adriana y la dejó esperando a mi mamá. A los días, bueno, la detienen a Adriana de la escuela donde estaba dando clase. No, perdón, daba clase en un lugar y la detienen en la vía pública, Sí, llegando ya de vuelta. ya le voy a preguntar luego también por ese procedimiento. Me detengo un momento más en el procedimiento vinculado con su hermano, Mario. Este episodio que nos acaba de relatar de que fue Adriana con su mamá a una comisaría. ¿Recuerda dónde estaba esa comisaría? ¿Cuál era? No era la séptima, era como en una oficina, según, porque yo no fui, como en una oficina que estaba cerca de la bodega Arisu o donde desemboca la calle de la bodega Arisu en Godoy Cruz. Y el comisario, supongo que no pudo recordar usted ahora en este momento. No me lo acuerdo, la verdad. ¿Usted le suena si puede ser Rivero el Sí, apellido? Rivero, Rivero, Rivero, claro que sí. Él es el que recibe. La cita por teléfono, van las dos y él la hace entrar solamente a Adriana, mi mamá queda afuera. Usted. También una cosa que recuerdo de del secuestro de Marcelo es que mi papá va a YPF y ahí se lo recibe el mayor Morgan. El mayor Morgan, él le explica y el Morgan dice que él va a averiguar. Cuando vuelven a ver que había averiguado, ya Morgan no estaba, nunca más lo volvimos a encontrar. Mariu, teniendo en cuenta que después del secuestro de su hermano Adriana Bonoldi, estuvo unos días más antes de ser secuestrada ella, ¿usted recuerda si ella o alguien más de la familia hicieron alguna denuncia, alguna presentación por el secuestro de Marcelo? Sí, en habeas corpus se presentaron de manera inmediata. Y entiendo que la primera denuncia la hace la propia Adriana. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por habernos acompañado. Pedro Ramírez Otero estuvo en la edición de los segmentos de testimonios que escuchamos aquí, también en la edición final de estos programas de enero, que por cierto no son en vivo, están grabados. Volveremos al formato vivo en el mes de febrero, cuando vuelvan los juicios, pero la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.